Escuchábamos antes a la señora Merkel diciéndole a la señora May, aunque sea a distancia, oiga, primero arreglemos las cuentas y luego ya hablamos de las nuevas condiciones. La pregunta hoy es, ¿para qué nos preparamos? ¿Para qué nos tenemos que preparar en este duelo entre la jefa del gobierno alemán y referencia europea y la jefa del gobierno británico? Y esta es la pregunta que le hago a Fernando Onega esta mañana. Si nos preparamos para un amistoso cese temporal de convivencia o para un divorcio a lo Enrique VIII. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. El futuro no está escrito, dijo Machado. Nada impide que algún día venga un viento favorable a Europa y el Reino Unido vuelva a Bruselas a pedir de nuevo la mano. Si Escocia quiere un segundo referéndum, Londres también lo podría pedir. Pero hoy, lo que se dice hoy, la señora May dijo que esto no tiene vuelta atrás. Y si no hay vuelta atrás, esto es un divorcio como la copa de un pino. Theresa May está mucho más cerca de Enrique VIII que de un amable cese temporal de convivencia. Y además será muy tenso. La Unión Europea no puede admitir que marcharse tenga más beneficios que quedarse. No puede consentir esa especie de chantaje de no cooperar en seguridad si no hay un buen acuerdo económico. Y no puede abrir la puerta a que otros países sigan el ejemplo inglés. Y ahí aparece Angela Merkel como guardiana de la ortodoxia y autoridad competente. Duelo de damas, navajas en sus ligas, nada de amenazas, viene a decir Merkel, nada de declaración de europeísmo, pero fuera de la Unión. O se está dentro o no se está, es decir, que la ruptura empieza mal. Esto es un divorcio en toda regla que por el momento no tiene nada de amistoso ni parece que lo vaya a tener a pesar de las buenas y conciliadoras palabras de Mariano Rajoy. Y no nos engañemos, el futuro de Europa es muy complejo. Todo depende de cómo le vaya al Reino Unido. Como le vaya mejor fuera que dentro, Europa tendrá un problema de imitación. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. A 7:20, 6:20 minutos en Canarias. Esto es Onda Cero.